¿Que por qué compro en supermercados Coddi? Porque Coddi tiene precios bajos todo el año. Este mes, pollo entero troceado 1,98 euros kilo. Salchichas Frankfurt Campo Frío 4 más 1 gratis 1,68 euros. Patatas para freír 0,25 euros kilo. Compra en Coddi y verás la diferencia.